noche se me antojó pensar en ti, porque aún te sigo adorando y otra vez mis ojos terminan llorando. Sé que iba a sufrir, sé que iba a llorar y aún así se me antojó pensar en ti. Porque yo te quiero, sigues en mis pensamientos, porque yo no dejo de pensar en ti. Porque la vida no me ha dado lo que merezco y a ti te ha olvidado igual que a mí. Si pudieras volver, igual que a mí.